Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Muy buenas. ¿Qué me habéis pillado aquí? En la Luna de Valencia. Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a un programa más de La Palabra Errante. Hoy traemos un programa, como bien decimos en el título, un buen huerto de melones, porque vamos a hablar de uno de los temas que seguramente más polémica trae últimamente en lo que antiguamente era Twitter, ahora la llaman X o vete a saber cómo lo diga, que sería las IAs, las inteligencias artificiales y todo lo que supone al mundo literario, en todos los aspectos del mundo literario, la presencia de las IAs. Es un tema que yo creo que merece la pena hablar de manera pausada, sin esos gritos que se oyen de vez en cuando alguien saca una portada de agonía y todo el mundo grita, o cuando alguien hace no sé qué y todo el mundo grita. Yo creo que es un tema que conviene conocerlo, reflexionar un poco y ver qué es la IA. Pero bueno, antes que eso, quiero echar la vista un poco atrás. Tenemos canas, pero no tantas. Bueno. Cada vez más, pero todavía no tantas, porque a principios de la Revolución Industrial, allá por el principios del siglo XIX, entre 1811 y 1816, por ahí, hubo un movimiento de protesta contra los avances de las máquinas, que fueron los luditas. Los luditas fueron un grupo principalmente de artesanos que se unieron para protestar en contra de la presencia de las máquinas en las fábricas y defendiendo que no eran de la misma calidad y que no iban a poder combatir con las máquinas. Era un movimiento que, entre otras cosas, algunos se dedicaban a destrozar máquinas, a entrar y destrozar máquinas directamente para protestar por el proceso de avance de la revolución industrial. Mucho tiempo más adelante, ya con nosotros vivos, más o menos, hubo avances, por ejemplo, como Photoshop, que nos llegaron a decir que iba a acabar con la fotografía, que iba a acabar con las modelos, que ya no te podrías creer absolutamente nada de las fotografías, que no podríamos hacer nada así, que en parte es verdad, pero pasa exactamente lo mismo con los filtros en redes, con todo, porque al final lo que es la realidad y lo que es esa realidad maquillada, pues al final hay diferencias, pero parecía que iba a ser el fin del mundo. Y hubo muchas protestas en contra de utilizar Photoshop, y hoy es muy rara una publicación que publique fotos sin siquiera retocar mínimamente la fotografía en Photoshop. Aunque sean los colores. Aunque sean los colores, aunque sea el brillo, aunque sea la saturación, lo que sea, siempre se retoca un poco. Otra cosa es que podemos criticar de cómo se utiliza principalmente de cara a, como siempre, el papel de la mujer en las imágenes y de cómo pues, se retoca por todos lados hasta que prácticamente no reconoces quién es la persona que está al otro lado. Pero eso sería otro melonar para hablar en cualquier otro momento. Pero volviendo ya al tema que estamos tratando, hay que tener en cuenta que las IAs, como todo lo que supone Internet, que hay veces que nos olvida, requiere mucho gasto. Y requiere un gasto y una huella ecológica brutal. No nos damos cuenta, pero se calcula que, por ejemplo, he estado mirando unos datos, por ejemplo, la Universidad de México dice que un centro de datos promedio, no el más grande del mundo o lo que sea, llega a consumir entre 1,7 y 2,2 millones de litros de agua al día. Que se dice pronto. Todo eso principalmente para refrigeración. Claro, los sistemas de refrigeración de esos mega lugares por ahora no se ha descubierto unos sistemas de refrigeración baratos ¿Y por qué no los ponen en la Antártida? y accesibles. Por ejemplo. Hay que Que te llegar a cargas a los pingüinos, tío. También es verdad, también es verdad. Luego va a cargarse el hielo todo. Y exactamente pasa con la luz. La luz también, claro, es otro de los aspectos que puede, más, puede afectar más. Por ejemplo, hay un estudio de una empresa francesa que dice que la IA consume actualmente unos 4,3 gigavatios de energía en todo el mundo. Y para hacernos una idea, que esta cifra equivale a la cantidad de energía consumida por algunos países pequeños, por lo que, claro, el gasto y la huella que supone eso es brutal. No he llegado a encontrarlo, pero en un estudio vi lo que suponía cada búsqueda que hacíamos en la IA, pero lo mismo que pasaría que la búsqueda en Google, qué gasto en agua y en electricidad supone. Y es también para pensarlo. Porque hay veces que se nos olvida que detrás de eso hay agua, hay electricidad, hay sistemas, hay cableado, hay un montón de cosas que tienen un coste económico, un coste ecológico. Y que es otro de los aspectos que cuando hablamos de huella y cuando hablamos de lo que supone para el mundo este tipo de tecnologías también hay que tener en cuenta. En lo literario y en lo cinematográfico, las IAs, los avances tecnológicos siempre han supuesto un reto. 2001, una odisea en el espacio de ese Hall que se revelaba, Terminator. Entonces, tenemos muy, pues desde Asimov y Yo Robot y todo ese tipo de cosas, tenemos muy clara esa sensación de que no sea una amenaza para nosotros. Pero ha llegado un punto que por ahora no parece ser una amenaza para la vida de los humanos, no parece, vete a saber. Pero sí supone una amenaza, como ha pasado en cada revolución, una amenaza a muchos trabajadores, una amenaza a muchos puestos de trabajo y una amenaza a encontrarnos en una situación principalmente que, como suele pasar siempre con cosas así de nuevas, la legislación siempre va por detrás. Y así podremos hablar, ahora cuando ya empecemos a hablar del tema, sobre cómo se han alimentado estas inteligencias artificiales, sobre el uso que se ha dado de todas esas imágenes que se han creado, que se crean y se crearán, sobre los vacíos legales que hay sobre las inteligencias artificiales y mil cosas más. Pero bueno, de todo eso hablaremos a lo largo del programa. Y yo aquí tengo unas cuantas preguntas preparadas para que aquí mis compis se metan en unos buenos melonares y podamos hablar de todo esto con calma. Y como siempre, antes que nada, saludar a mis dos compis que tengo yo aquí. La primera, Rebeca, muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo primero que os cuento es lo que estoy leyendo, que estoy Sí. buscando la... Como siempre, preparadísima. Madre mía. Aquí que se sepa que todo se prepara, que se note. A ver, estoy con La huella del infierno de Leigh Bardugo. Ajá. No tengo el Kindle aquí, así que os enseño la portada en lo que viene siendo... En el móvil que no se En ve, el móvil que no se ve. nos acabas de deslumbrar, que no deja, que no Bueno, es quiero, igual. pero sí. Es la segunda Leigh Bardugo, parte. sí. La segunda parte de La novena casa. Ajá. Que me ha gustado muchísimo La novena casa. Y inmediatamente, antes de terminarlo, me compré el segundo. No os digo nada. Fantasía urbana. Un poquito gore. Un rollo. No es Dark Academia, pero sí se ambienta en la Universidad de Yale y va sobre sociedades secretas y movidas ahí. Es un poco thriller, un poco fantasía, un poco... Me gusta mucho. Makoto dice que en realidad no quería mostrar la portada, sino que demos rienda suelta a nuestra imaginación. Efectivamente. Para que os toméis el trabajo de buscarla y ya está. Claro que sí. Hombre, Leigh Bardugo no creo que cueste buscarla. No, pero además es que me encanta cómo escribe esta mujer. Es muy buena. Es muy, muy buena. En fin, pues eso es lo que estoy leyendo ahora mismo. Perfecto. ¿Y tú? Muy buenas, Monse. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ia, ia, oh. chiste. Tenía, Primer tenía, chiste de la noche. estaba ya allí, me estaba callando ahí demasiado rato ya, ¿eh? Bueno, muestro lo que estoy leyendo. Sí. Inténtalo, a ver. O sea, Venga. yo no he podido. Tú no has podido. Yo Hay sí, una... porque estoy leyendo de papel, Ah, ¿vale? bien, Muy bien. bien. Llevo dos de papel. Emilia Pardo Bazán y su fascinación por la criminología. Está bien. Sí, está Pero... bien, pero es menos de lo que yo me esperaba. Porque frita, bueno, y hay fotografías y cosas de, bueno, no vamos a enseñarlo todo, pero hay fotografías y cosas que te muestran, pues, diferentes artículos. Ya lo comentamos la semana pasada, que a Emilia Pardo Bazán le apasionaban los crímenes, iba al lugar del crimen a ver lo que descubría, era bastante, pero no Era se Miss ve. Era Marple. como Miss Marple, sí. Lo que pasa que se basa sobre todo en artículos. Hay pocos, o sea, hay algún cuento, alguna novela que se ha basado en estos crímenes que vivió Emilia Pardo Bazán. Bueno, vivió, vaya, que pasaron mientras ella estaba viva, ¿no? Que estaba allí. Y bueno, está bien, pero no A sé, ver me. si, perdona, a ver si la Pardo Bazán era un poco como la señora Fletcher, que allá donde iba. Sí, algo pasaba. Y se habla de diferentes tipos de crímenes, no solo muertes, sino robos y secuestros y muchas cosas, cambios de identidad, o sea, crímenes así en general, y está bastante bien. Y luego me estoy leyendo una en catalán que se llama de Teresa Solana, que se llama Siete casos de sangre y fecha, o sea, sanguinarios, y realmente lo son, y una historia de amor. Todavía no he llegado a la historia de amor. Estoy en la parte gore ahora mismo. Llevo unos cuantos cuentos y a mí esta señora me gusta mucho. Y nada, aquí estamos. No estoy leyendo con el Kindle, o sea, esta semana me he propuesto leer en papel. Como tengo gafas nuevas, Claro, que se estaba note. aprovechando, porque antes no podía, tenía que poner los números muy grandes, las letras muy grandes, pero ahora ya como veo papel, pues aquí estoy. Que es que no le hemos Perfecto. dicho nada de las gafas. Es que no me habéis dicho nada de las gafas. Hombre. En fin. Que te favorecen mucho. Muchísimas gracias. Rojo sangre, como tiene que ser. Sí. Pues ¿Y tú, Ari, yo, qué estás leyendo? mira, yo estoy con La canción de arena, que me encanta la portada. Pues sí. Es muy, muy chula. Es de David Mancera y publicado por Oscura. Y es un mundo de fantasía. Es de estas novelas que me fascina cómo puede meter tantas cosas en tan pocas páginas. Ya veis que no es especialmente gordo para ser fantasía. Y la verdad es que está muy bien. La verdad que está muy bien. Desde el principio te engancha porque tiene un prólogo muy chulo. No voy a contar mucho más. Tiene un prólogo muy chulo que dos se juntan, bueno, se juntan como dos ejércitos para hablar, para parlamentar, para ese tipo de cosas que se suele hacer en ese tipo de cosas, en este tipo de guerras, de batallas y así. Y me encanta, para que suene una idea de cómo va la cosa, se juntan dos, hablan, además se explica cómo hablan y todo eso, y acaban diciendo, ¿qué pasa? Makoto que dice que Monse en realidad es la nueva señora Fletcher. Que dice Sara que las gafas te quedan muy bien, que son muy estilo true crime. Muchas Claro. gracias. Muy roja, sí. Sí. Perdona por haberte interrumpido, Ari. No, nada, tranquila. Pero eso, y el último párrafo del prólogo dice, cuando las dos personas más poderosas del continente se separan por fin, las últimas sombras del día se alargan por el desfiladero como si quisieran escapar de él. El pacto que marcará el destino de millones de almas ha quedado sellado y los líderes regresan a sus naciones para dar comienzo a la guerra. Oh. Así empieza la novela. Es como, está muy bien porque de repente se ve eso, que llega, hay dos comitivas que llegan a un lugar, en la frontera, empiezan a hablar así, y dicen, ah, pues mira, van a llegar a un pacto o lo que sea, a ver qué van a decir. Dicen, ala, a la guerra. Y nos volvemos. Y la verdad es que es muy chulo. Luego ha empezado este, Y eso suena un poco a Gila, ¿eh? También te sí, digo. está el enemigo, pues sí, más o menos eso. Luego ha empezado también este, Lanza, que le tengo muchas ganas desde que lo cogí, porque te enganchan con algo que pone, que dice que es un lírico retelling de los mitos artúricos, en el que Nicholas Griffin crea una atmósfera de leyenda para dar paso a una aventura épica e inolvidable. Pues el tema de los mitos artúricos y todo eso siempre me ha gustado. Entonces, a ver, un retelling sobre eso. A ver qué es. Este lo acabo de empezar, o sea que tampoco puedo contar mucho más. Ya nos contarás. Y mientras tanto, en el audiolibro, mientras me voy de una academia a otra y ese tipo de cosas, estoy con el segundo todavía de Amanecer Rojo. Estoy con la segunda parte esta, que, oye, la cantidad de cosas que pasan, eso sí, no se le El puede negar. segundo, que es Hijo Dorado. Sí. Es una revolución, esto, un montón de cosas que ocurren. Hay un banquete y voy a matar, ah, no te mato, a que sí, a que no, a que hago esto, pues me llevo a no sé La quién. escena Y del banquete es la serie de banquete es muy buena. Es muy, muy buena. Tiene una serie de giros muy chulos. Hay partes que me cuestan un poquito, pero hay partes muy buenas. Las partes de acción y como empieza este es muy bueno. O sea, este segundo libro que empieza con una batalla de naves y cómo se cabrea el protagonista y que se quiere convertir él mismo en un torpedo para atravesar la cristalera de la nave contraria. Dices, ole tú. Ahí se. Oye, Aritz, y a propósito de cosas nuevas, de a ti no te, al menos a mí me cuesta mucho si escucho un audiolibro, sobre todo si hay muchos personajes, fantasía y tal. Yo necesito tener el libro, o sea, puedo escuchar el audiolibro, pero necesito tener el libro para poder volver a según qué parte y todo esto. No, ¿No, no te pasa? no, no me pasa eso. Sí me pasa que no puedo hacer otra cosa. O sea, no puedo estar haciendo cosas mientras Sí, escucho del libro porque se me va. bien. Lo que pasa es que como últimamente pues me toca ir andando de una academia a otra y tengo media hora andando a un lado, luego media hora otra más y no sé qué, y pues me acompaña. Y digo, andar y escuchar puedo hacerlo. Y respirar Soy también. hombre, Y tú eres multitasking. Tú eres todavía. multitasking y Soy puedes hombre, hacerlo. pero todavía lo de andar, respirar y escuchar puedo. Vale. De manera, a veces me trastabillo, pero bueno, llego al sitio. Pero es verdad que yo, la gente que dice, no, yo puedo estar haciendo, mientras estoy haciendo las cosas de casa, yo no puedo. A Porque cuando mí se me va, luego tengo que volver para atrás y me voy me a tardar pasa más. como a Homer. ¿Habéis visto a Homer, el mono Sí. de... Si me pongo a hacer una cosa y desconecto, yo qué sé. Ya Por puede eso, estar eso entonces. sonando, pero... Por eso, entonces yo aprovecho esos momentos que estoy andando, como. Bueno, en su momento también solía leer mucho andando también. Andando. Solías leer Sí, mucho andando. Y sí. los piños bien. Sí, sí, Y las sí. tacas de No, no, perro a bien. ver, sí. Las Vamos a farolas. recordar. Vamos a recordar. Hace unos cuantos añitos, cuando nació Shuar, yo muchas veces iba andando a donde trabaja Maitane, pues a creer a pecho y todo eso. Y por ahí hay caminos del pueblo, entonces iba andando por esos caminos y así, solía ir con una mano el libro, con la otra mano llevando el carrito con el otro dormido, y la gente suele mirar, no sé por qué, un poco raro, No, no sé pero por bueno, qué. ¿Te pero era mi miraban momento de leer. peor antes de atropellarnos o después? No atrope Nunca atropellé a nadie, o eso he dicho, pero no, y A lo sí. mejor fue omisión de socorro, ¿no? Los Sí. dejaste allí. Sí, notaba de vez en cuando un bulto así, que pasaba por encima y dije, no, mira para atrás, por si acaso, por si pillaba a alguien, pero no. Pero ya te digo, pero lo de audiolibro lo utilizo para eso, para hacer cosas en casa, así no puedo, pero para cuando voy andando y así sí. Y estoy aprovechando para eso. Y este como es largo, me da para unos cuantos paseos. Bueno, que vamos a empezar, que aquí estamos aquí Hola. cascando, Que cascando y no puede se ser. nos va el santo al cielo para variar. Lo primero que querría es aquí las dos que me digáis cómo definiríais vosotras la IA. El futuro. Impepinable. El futuro impepinable. Pasamos de melones a pepinos. La Todo huerta. se queda en el En la huerto. huerta valenciana, ¿cómo anda? ¿Monse? No sé qué decirte, futuro, futuro. Todo lo vamos a hacer así. Una cosa que sí que es verdad que no puedes ponerte de espaldas a la IA, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho algunos cursos como profe de utilización de IA y tal, y lo que es, bueno, lo que se dice que mucha gente, no, no, no, yo no voy a utilizar IA en mis clases. A ver, si no vas a utilizar IA en tus clases, no lo utilices, pero para preparar cosas, si no la utilizas, te vas a quedar atrás. sea, no puedes no saber, no puedes ser analfabeto de IA. Pues como Tienes. en eso, en todo. Pues sí, pues sí. Sí. Es lo que decían, ¿no? Yo qué sé, cuando llega la tele, uy, la radio no. Bueno, pues sí, tele, radio son dos cosas diferentes. Evidentemente que no puedes. Yo, por ejemplo, si me preparo ejercicios, me preparo cosas, a lo mejor antes me lo hacía yo y me quedaba 2 horas solo preparando cosas, y ahora puedo hacerlo en 3 cuartos de hora y luego lo repaso y aprovecho el tiempo y hago más cosas. Le A pido ver. una ayuda y luego lo sí que tienes que pasarlo, al menos yo creo que por más futuro que haya, tiene que pasar un humano detrás, y que si no, no puede ser. Pensad un momento en las obras de ciencia ficción que conozcáis, películas, series o las que se ambientan en el futuro. Y en todas, el ordenador que gobierna la nave, la casa domótica que te prepara la infusión que te gusta, la hora que te gusta, la temperatura que te gusta, como a ti te gusta, hasta te mulle la almohada. El multivac que controla hasta el clima para que las cosechas sean mejores, pero ¿qué os pensáis que es todo eso? Si cualquiera y desde hace muchos años no se imagina el futuro sin un ordenador que nos haga la vida más fácil. Está aquí y nos va a pasar. Mira, esto es como los monasterios del siglo de la Edad Media, que empleaban a muchos monjes para hacer las copias a mano, con caligrafía, con los grabados, y de repente apareció la imprenta y hablábamos de huella ecológica. La imprenta supone una barbaridad, porque claro, antes de la imprenta, ¿quién se podía permitir un libro? Y después, pues venga, árboles, ¿no? Si en aquella época hubiera habido internet, imaginaros los tweets que hubieran puesto los monjes. Pues es lo mismo que está pasando ahora. Es el pataleo de ¿y ahora qué voy a hacer yo si la IA me quita el trabajo? Bueno, pues como la máquina de vapor, el progreso está y no se puede detener. Y comentaba antes, no sé si ha sido Edu o en el chat, a ver que lo busque. Cuando hablabas de que la revolución industrial les daba mucho miedo y Galadriel, que empobreció a mucha gente, la revolución industrial propició un crecimiento económico mundial brutal. Aparte, la Revolución Industrial supuso que entre otras muchísimas cosas, los círculos de poder y los círculos cambiara por completo. O sea, el mundo fue completamente diferente antes y después. ¿Qué pasa? Lo de siempre. Que mucha gente, y es lo que está pasando ahora, mucha gente paga el pato de estas revoluciones y estos cambios, y mucha gente se queda al margen. Y sobre todo mucha gente también, por ejemplo, ahora hablaremos de eso, pero yo creo que un fenómeno que está pasando ahora es que creemos que todo es capaz de hacer la IA. Todavía no, Y pero para llegará. nada. Llegará, pero todavía no. Entonces hay mucha gente que, y sobre todo muchos empresarios, que cuando hacen un balance gastos-ingresos y lo que tengo que invertir en, presupone que como la IA ya puede hacer todo, requiero menos trabajadores para hacer esto. Pero Y ha como habido muchos momentos, y ha habido muchas, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos ha pasado de despedir a equipos enteros para poner IAs, para generar imágenes, para generar, y luego y darse qué ha cuenta pasado, claro, y no funciona, que no funciona y tiene que echar claro, atrás. pero llegará un momento en que funcione. Sí, claro. Pero eso va a pasar como con los robots que montan coches, que desplazaron a un montón de mano de obra de la industria automovilística, la industria auxiliar. Pero esa gente no se ha muerto de hambre. A ver, ¿lo va a pasar mal, gente? Sí. Lo va a pasar peor, cuanta más. O sea, la gente que más se resista lo va a pasar peor. Es lo que decía Monse. Si te niegas, vas a quedarte obsoleto. Ahora mismo, no eres nadie si no tienes móvil. por ejemplo. Fíjate lo que es. Es que no Supongo puedes que... ni tener una identificación. Es que hay bancos que solo funcionan por el móvil. Sí. Es que ahora mismo con esto tienes tu vida ahí metida. Y si no lo tienes, estás anticuado. Evidentemente, ¿se puede vivir sin generar huella de carbono? Se puede. En una cabaña en la montaña criándote tus propios nabos y tomates. Y ya está. No puedes vivir en sociedad ahora mismo, en una sociedad tecnológica. No puedes. Y cuanto más te resistas, va a ser peor para ti. No para nadie más, para ti. He dicho. He dicho. Y punto. Empezando a hablar de temas relacionados con la IA, ¿cuál fue vuestro primer contacto con la IA? Ah, estas que hacen de ilustración, que hacen caras, que les pones la descripción del personaje y te hacían la foto. Yo esta no sé cómo se hace. O sea, yo no sé. Tendréis que pasar una lista porque esto de ilustraciones no. Pero era una tontería, es para el típico... que no sé ni cómo lo hacen. ¿Cómo se llama esto? Si pones 4 o 5 fotos que dan una idea de la temática del libro. Sinopsis, no, no. No, esto Laura lo lleva mucho. Sí, sí. Ya no falta Laura. Aquí estamos los Atapuerca. Los Atapuerca Brothers. Sisters, estamos aquí. A ver si en el chat lo saben esto, que no es un tablero de. En Pinterest es un tablero de inspiración, pero. Un estético, eso, gracias. Aesthetic. Anda, sí. Pues esto me lo apunto porque no sabía yo qué era esto. Pues que queda, es chuli, pero no sirve, no tiene una utilidad así. Ya está. Sí, o como la gente que utiliza, yo por ejemplo, para escribir antes, utilizaba mucho fotos de gente para saber qué cara le pongo a los protagonistas, a los personajes de mi historia o mi relato o lo que sea, y luego así tengo presente, y no, porque yo era el típico que luego los ojos cambiaban de color, el pelo cambiaba de color, y decía yo qué le he puesto, y tenía que echar para atrás para ver qué le he puesto, y yo, mira, por lo menos si tengo una imagen, pues me ayuda a siempre pues, decir que es la misma persona. En vez de usar el catálogo de la ropa del Lidl, van a usar a los modelos de este, me parece. Pues por la gracia, pero. Yo uso actores. Directamente. No, yo también. O sea, yo no cuento relatos. Hay una actriz que me encanta que se llama Green. Y hay un montón de relatos que me imaginaba. Porque dices, porque al final es eso. O sea, utilizamos mucho los recursos de toda la memoria visual que tenemos. Claro, para cuando hagan la serie en Netflix ya claro, los tengo yo escogidos. Claro, entonces dices, no, ese actor no. Creo que ese, que yo lo había pensado yo. Pero, ¿y de cara a escribir? ¿Qué habéis hecho? Yo, la primera vez, porque estaba hablando ella con lo de las ilustraciones, la primera vez que lo utilicé fue gracias a la Escribeteca. Una de las cosas que nos dijo, unas pruebas que nos hizo hacer Alicia, yo pensé, ostras, me va a morder la IA, me va a morder, y no mordía. Lo que pasa que no pude aprovechar nada, pero nos dijo tipo, venga, pedidle esto y luego le añadís esto otro y que a ver qué os sale. Y a partir de aquí podéis crear un relato a partir de un enunciado teníamos que poner, cambiando algunas cosas, ¿no? Para que empezáramos a coger un poco de contacto y tal. Y la cosa, dije, anda, a ver, no me sirvió de nada porque no me salió de eso, pero no fue culpa ni de Alicia ni de la IA, fue culpa mía que no me inspiré. Pero así como para sacar ideas, pues supongo que... Como disparador. Sí, como salir. Disparador era. Y no está, supongo que no está mal. Yo prefiero cosas que leo y tal, me hago más una idea, ¿no? Que si leo lo que me escribe la IA, a lo mejor... no me inspira nada. En cambio, estoy leyendo un libro y digo, anda, pues esta frase sí. O veo a alguien por la calle, no sé. Pero no... O sea, no... Fue mi primer contacto y dije, anda, esto no muerde. Igual... Piensa que por lo menos las IAs comerciales que tenemos al acceso nosotros, el chat GPT y estas, están muy capadas. Tienen unas directrices de las que no se pueden salir y, por ejemplo, yo me acuerdo que Estaba muy atascada porque tenía que escribir una escena de que había mucho mal rollo entre dos policías que eran compañeros y había mucho mal rollo. Y me salía muy rollo Harry el Sucio, ¿sabes? Y digo, vamos a ver si con la IA le doy otro aire. Al final, o sea, era todo muy... porque lo has hecho mal y el otro tienes razón, me enmendaré, lo haré mejor la próxima vez. Y yo, ¿qué es esto? No, están enfadados. Y era todo como muy, ay, ay. No, todavía la IA no creo que pueda escribir a nivel serio. A ver, cosas simples puede ser, Espérate. pero también te digo que no creo que le falte mucho. Yo la primera vez que noté que alguien había utilizado inteligencia artificial en mi examen, En el examen. en el examen, claro, ahora ya, pues ya, yo es que voy así como, venga, va, pero allá no dejan móviles, ya no dejan relojes y todo eso, pero al principio era como que no van a mirar el teléfono, o sea, están controlando la hora, no va a estar controlando otra cosa. Bueno, pues yo recuerdo que tenía que pasar un discurso directo a discurso en directo. Me pasó un discurso en directo y le dije a la chica, oye, esto, preséntate al premio Cervantes, ¿eh? Me la has mejorado el texto. El texto era un texto modificado de un escritor, no me acuerdo si era Javier Marías o así. Y le dije, oye, chica, preséntate al premio Cervantes porque has mejorado el texto. Eso sí, cuando hablabas con ella no conseguía juntar tres palabras y decir muy correctamente. Canta Pero eso, escribir, escribir, que ya te digo yo, no sé, mínimo, mínimo el premio Cervantes. sí, eso me pasa mucho con mis alumnos. Claro, yo les controlo cómo hablan, cómo escriben y todo eso. Y de repente, alguna vez me dice, jo, tengo que entregar un trabajo y así, me lo enseñan. Yo miro y digo, a no lo has escrito Es tú. que canta como una almeja. Bueno, me ha ayudado. ¿Ayudado Ah, qué? te ha ayudado, claro. Yo Y solo si he alguna vez a alguno le he hecho la prueba de decir, vale, copiado pegado. apago la pantalla y digo, cuéntame, ¿de qué iba el texto? Bueno, es que ya. O sea, desde antes le has puesto chat GTP, que te diga todo lo que es todo, lo has copiado, pegado y ya Pues está. que tengan cuidado con eso porque Es plagio, ¿eh? Bart tiene acceso a internet y Sí. se nutre de otras webs, pero ChatGPT no. Y se Ya. inventa, lo que no le cuadra se lo inventa Sí. relajadamente. Bueno, y Sí, por además eso. que tenemos o sea, tenemos programas reconocedores de IA y que si tú me haces una tesis o me presentas un trabajo con esto, te echamos de la universidad. O sea, Sí, lo que pasa es que es mis alumnos así, son de es cole, plagio. tampoco el tema plagio es así. No creo que llegue mucha herramienta por ahora todavía de. Sí, hay muchas, Pues el ¿eh? otro, como lo Me tenga que refiero a un pagar colegio. la Consejería de Educación, ya te digo yo que no. No, pero en las escuelas no lo sé, en la universidad aquí lo A ver, en la tenemos, universidad ya es algo diferente. En la ¿eh? universidad Pues ya la hay ya no me... plagios. Que te De los. licencias en medicina a base de copiar Por con chat favor. GPT. Luego vas ahí a operar y me espera un momento. Sí. No hay otras Pero cosas. lo decíais antes, no creo que todavía, pero hay gente ya que publica, que manda concursos, historias creadas por inteligencia artificial. Ha habido antologías, ha habido revistas que han paralizado el periodo de recepción y de lectura porque se están dando cuenta que le están mandando cosas por inteligencia artificial. Entonces pararon todo, empezaron a analizar todos los textos para saber cuáles Ya, sí y claro que cuáles sí. no. Entonces, que empezamos a ver ese tipo de cosas. Y Claro. empezamos a ver gente que es de una manera muy golosa, de decir, pues bueno, que la IA me escribe una novela, la publica en Amazon, y oye, alguien la comprará y no me cuesta nada. Claro. Y eso sí es uno de los peligros que tiene el decir, es una herramienta que todavía no controlamos, de manera que hay gente que de manera muy fácil va a intentar aprovecharse. Pero te digo una cosa, Aritz, tú mañana publicamos tú y yo una novela a cuatro manos escrita por inteligencia artificial y ya te digo que como no la hagamos con seudónimo, después no vendemos un colín, ¿eh? De Ah, nada ya, más que claro. escribas, porque, Sí. a ver, es... No, el estilo, la redacción, no, no. A lo mejor para cuentos infantiles me han dicho que frasecitas cortas y ilustraciones y eso, vale, pero una novela, novela, no. Entonces, tú puedes publicar lo que quieras, como si, como el de El Resplandor, no por mucho madrugar, amanece más temprano, así 400 páginas, pero venderás las 4 o 5 que vendas de la primera tirada y ya no vas a vender más con el mismo nombre. Ya te Bueno. puedes publicar de esas 27 con 27 seudónimos diferentes. Sí. Pero a su vez, esto que estamos hablando de si tú lo haces o no, claro, hay muchas otras aspectos de la novela que sí la gente está intentando meter. Inteligencia artificial, por ejemplo, en ilustraciones, en portadas. Y ahí está habiendo bastante lío. Ahí hay lío, pero es, yo creo que es más la pataleta del, no sé cuánto tiempo para poder salvaguardarse las espaldas, ¿sabes? Porque al final, tú dices, es que le alimentan a las IAs con trabajo de otros y a los estudiantes de arte, que aprenden a dibujar copiando. Y copian las técnicas, y copian las pinceladas, y copian el, hasta que desarrollan un estilo propio. ¿Sabes? El problema es el salto ese de estilo propio. Pero que llegará. A ver, las versiones que nosotros tenemos al alcance, las versiones públicas, incluso las de pago, no son las versiones más avanzadas que hay. No, no, para nada. Y esas versiones todavía canta. Por eso, canta mucho. Todavía salen ilustraciones con siete dedos, con tres piernas, con errores de bulto, pero va a llegar un momento en que van a ser indistinguibles. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pero no sé hasta qué punto. Me refiero, decíamos, para consumo general, para todo tipo de cosas, pero sigue habiendo artesanos. Sigue habiendo, y eso no ha desaparecido. Y eso, yo por ejemplo, le doy muchísimo valor y eso nos sigue gustando. Y podemos tener la ropa de otra manera, podemos tener, pero seguimos buscando eso. Seguimos buscando que este lo haya hecho alguien, Que está hecho a mano es sinónimo de hecho a calidad. manos, exactamente. Entonces, al final, Pero ¿sabes qué pasa ahí, Aritz? Que el problema es que el mediocre se ve sí, amenazado. que sí, que sí, Ponce, que sí. Soy el moderador yo, que sí, ya te he visto, quieres hablar. Me ha dado miedo. Parece que has dicho algo, así que dejarás de tener la mano levantada. Vale, pues ya está, no la levanto, ya me ha visto. Habla, habla o calla para siempre. No, no, Falta no, ya más. Juan, es que antes de que se vaya esto, ¿no? Que la ilustración y, a ver, y es como el supermercado o la tienda al lado de casa que te vende las cosas hechas con amor y hechas con sus cosas, ¿no? Evidentemente que hay gente que solo comprará el supermercado, hay gente que incluso cuando te hacen una portada para un libro, te pongo autopublicado porque las editoriales a lo mejor ya tienen su ilustrador o lo que sea, ¿vale? Pero te pongo. Hay veces que la gente va a un dispositorio, ¿cómo se llama? Sí, Repositorio repositorio. de De imágenes. imágenes, sí. Y tampoco te va a ir a una ilustradora. Te va a coger una imagen, le va a hacer no sé qué y ¡pum! Y ya está. O sea, Bueno, lo eso lo puede hace hacer la manual Fabric, ¿eh? como Y lo eso, puede hacer una IA, ¿no? Sin calidad ni nada. cuadros clásicos, ¿cuántas hay que son que luego la portada es la misma para 27 novelas diferentes? Pues sí. Y Pues ahí sí. de eso no se quejan. No. No, pero eso no hace, y muchas veces son además editoriales grandes las que hacen ese tipo de portadas. Muchas veces, si te pones a analizar las portadas, hay muchas portadas bastante mejores de editoriales pequeñas Más que de curradas. grandes editoriales. Más curradas, claro. Porque al final una editorial grande tiene departamentos pequeños. No nos engañemos, con poco presupuesto. Les da igual, van a vender igual. ¿Qué más da? Cuando veo las portadas de grandes autores, se supone, de estos señores serios con corbata y letras en la Real Academia de la Lengua, y ves las portadas y dices, santo Dios, o sea, no se pueden currar un poquito. ¿Para qué? ¿Lo van a vender igual? Ya, pero oye, que también el continente sea bonito. Ya que el contenido muchas veces tampoco lo es, pues que el A ver, continente por lo menos también sea. todo el mundo, como decía, me voy a quedar con el ejemplo de Monse después de que nos han machacado a varios aquí, o más nos habéis pegado. Todo el mundo no puede comprar en el colmado de la esquina porque los precios son mucho más caros. Sí. Entonces, si tú quieres hacer un plato en tu casa, pues te vas al súper y compras los ingredientes en el súper. Y si te lo quieres hacer, no todo el mundo puede ir a comer al Zac. No todo el mundo puede ir a comer al Bulli. Ya está. Ya está. Es así de simple. Tiene que haber, casi por narices, impepinablemente también. Y si no lo. No tiene por qué lo diga yo, sino porque con el tiempo va a haberlo seguro, acceso gratuito a. Pues aparte, y además lo están reclamando, acceso a la cultura, acceso a la. Todo gratuito, perfecto. Tiene que haber acceso a la gente con pocos recursos. Ya está. El que se lo pueda permitir se podrá comprar una edición ilustrada a mano y el que no, ¿sabes? Ya está, es que nos parezca peor, nos parezca mejor, nos da igual, da igual. Va a dar exactamente igual. El motor de combustión interna está destrozando el planeta. ¿Y qué? ¿Vamos ahora a prohibir que lo vendan? Lo que pasa es que yo sí hay una cosa que sí quería comentar. No estoy de acuerdo cuando hay estas polémicas, que muchas veces que se pone el foco de decir, los más mediocres son los que más se quejan. No, No no. siempre. A ver, lo he dicho antes y no me refería a que son los que más se quejan, son los que más miedo tienen a perder su Ah, pero sustento. miedo, sí, miedo es lógico, pero lo mismo como artesano o lo que sea. El problema que hay es cuando. Yo creo que el mayor problema que tenemos en estos momentos es que ha venido como una ola gigante, incontrolada, y creemos que todo se puede hacer así, que todo ya está disponible y que todo. Entonces, hay un gran caos. Y se mete en el gran cajón de la IA todo. Entonces, y todo es IA en estos momentos. Ya todo el mundo habla de IA, y todo el mundo esto, y todo el mundo es amenazado por la IA, y todo. Y nos damos cuenta que hay herramientas, que hay maneras, que hay IAs diferentes, que hay maneras de funcionar las IAs también diferentes, que no solamente no es una cosa, un ser ya está, sino que cada empresa además está haciendo de manera diferente. Entonces, es mucho más complejo que todo eso. Pero es Pero que todo eso pasa lo de siempre, que estamos reduciendo un tema mucho más complejo a titulares. Y ahí es donde nos arrastra a todos. claro. Yo, por Y ejemplo, dice Makoto que falta mucha información sobre las IAs. Exactamente, falta mucha sobre lo que pueden, lo que no pueden hacer, lo que se les permite por la programación, lo que pueden pero no se les deja, quiero decir. sí, y esos límites en los que hasta qué punto tienes que decir que él se ha hecho por IA o no, cuántas veces se intenta engañar diciendo que lo has hecho y no lo has hecho, y ese tipo de cosas también son importantes. Porque al final el aprovecharte y decir no esta portada no sé qué, y se canta IA que no veas, si quieres hacerlo con IA, reconócelo. Mira, una de las profesiones del futuro, y además en breve, va a ser ingeniero en IA. Sí. Los prompts no son nada fáciles de redactar, ¿eh? No. Y si tu prompt es mejor que el mío, tú vas a tener más éxito que yo, punto. Sí. Sí, y correctores de IAs. Y a ver, es lo que pasa, que cuando hay una revolución tan grande que puede venir con esto, va a caer muchas cosas y va a crearse muchas nuevas. Claro. Y es lo que decías al principio, es saber adaptarte también a eso y saber cogerlo por ahí. Y cómo la utilizas. Y es que con esa frase ya que se utiliza, ha utilizado IA. Se ha utilizado siempre como despectivo. Es decir, si dices, ha utilizado IA, ¿vale? ¿Cómo la ha utilizado? ¿Para qué la ha utilizado? Yo, por ejemplo, y lo tengo aquí enmarcada, la portada de Supersonic, esa famosa portada Supersonic de Nieves, de Nieves Porries, que me parece brutal, me parece preciosa la ilustración. Ahí se creó una polémica brutal, también por otros temas. Ahí hubo gente que fue a herida abierta y a plan carroñero, a por eso. Pero ahí qué pasó. Ahí qué pasó. Un artista, como es Nieves, quería investigar cómo funciona una IA. Y quería que ese proyecto que quería hacerlo, lo quería hacer como experimento de cómo funciona una IA. Como artista, porque ella es artista. Y dice, Pero es que pero como herramienta maravillosa, que a ver qué es lo que está funcionando. a mí no me parece tan descabellado que una revista de ciencia ficción, que no es de economía y derecho, utilice imágenes creadas por una inteligencia artificial, que Pues es el la de paradigma de la economía, ciencia ficción. Me cago en la leche. comercio también podría utilizarla, o sea, ¿no? Sí, no, pero en este caso además fue mucho más grave, porque primero se acusaron de que era un engaño, cuando es mentira, porque la editora lo sabía desde el principio. Segundo, que se había hecho por IA y sí, dice, se había utilizado la IA, sí, pero ella metió horas y horas y horas y horas y horas a retocarla, a manipularla. Cuando salió la imagen, retocó, volvió a volcarla, volvió a hacerlo. Entonces fue un proceso de conocer una herramienta. Conocer una herramienta me parece un proceso lógico de cualquier artista. De decir, ha salido una técnica nueva, voy a probarla. Claro. Pero como tenemos ese gran cajón de que esto es IA, parece que todo es IA. Dices, Pero a ver. también es un poco porque estamos en una sociedad que ahora nos quejamos de todo. Mira, esta tarde estaba mirando Threads y estaba leyendo y me he encontrado un hilo sobre cómo se atreve Menganita de tal a traducir, si no ha estudiado, a traducir una novela, esta novela publicada por esta editorial. La ha traducido esta persona que no ha estudiado traducción. Y todo el mundo, ¿pero qué dices? Y ha contestado una chica que me ha hecho mucha gracia. Dice, llevo 10 años traduciendo porque sé. Sé inglés. Sé inglés, traduzco. Pero no lo harás bien porque no has estudiado y no has estudiado gramática y sintaxis. Y dice la otra, pero es que sé hablar. O sea, no es que sé hablar. Es que he estudiado gramática y sintaxis del español. No me hace Claro. falta estudiar del inglés porque es que soy bilingüe y a ver, que a lo mejor necesito luego mi traducción necesita pasar por un corrector. Todas deberían. No, es que todas tienen que Todas pasar. deberían. Pero se le han echado encima a degüello, pero a degüello total. Y estamos llegando a un punto en que evidentemente las IAs van a traducir. Van a traducir, van a ilustrar, van a escribir, van a pintar, van a atender al cliente. Mi trabajo, dentro de 20 años, probablemente el filtro principal lo pase una IA. Y ya está, ¿y qué pasa? Pues habrá que diferenciarse si quieres seguir trabajando de esto. O habrá que irte a la industria auxiliar, pues eso, a ingeniería de IA o a corrección o a lo. No sé. Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo en marzo hice lo de la mujer, las mujeres detrás de los libros, la iniciativa que suelo hacer todos los marzos, y traje a dos traductoras y les hice esta pregunta. Les pregunté a todas las que pasaron, porque pasaron traductoras, correctoras, ilustradoras, y a todas les influye, y a todas les pregunté qué es lo que supone. Las traductoras me dijeron, yo ya he probado a traducir con IA. Yo he Es una probado. herramienta cojonuda. Claro. Le se pueden ahorrar un muchísimo Y tiempo. hoy en día todavía no está preparado. Lo que decías tú, igual las de pago, las más pros, seguramente sí podrán o no, pero estas todavía no. Y ellas me decían, es mucho más trabajo traducirlo a través de una IA y luego corregirlo que hacerlo yo. Ahora, Porque hoy en llevan día. X años y están acostumbradas a un proceso. Sí, pero dice, y hoy en día. Las No quiere traduc. decir que dentro de X tiempo, pues lo mismo que las Claro. correctoras, dirás, pues hay filtros que puedo hacerlo por IAS Y luego esté yo detrás haciendo otro tipo de cosas. Porque si yo, Claro. como traductora, una IA me puede corregir todas las tildes, todas las que no sea el Word, el corrector de Word, ni el automático, sino que sea de verdad bien entendido los textos, el contexto y todo eso, las tildes, pues yo me podré dedicar a otro tipo de corrección. Claro. Porque al final el corregir, ojalá hubiera algo que corrigiera las tildes directamente bien, sabiendo el contexto y sabiendo que se utiliza una u otra, el qué, si es con tildes y tilde, lo que sea, y no como el Word, que te No, suelta las claro. tildes así, que parece que las echa Si a lo pone, voleo, a lo ver qué pone, si no, pasa. no. Y que si ellas, si pueden hacerlo de esa manera, que puedan hacer la corrección de otra manera. Y que puedan la corrección ortotipográfica, que sea más automática, y la de estilo, que sea la que utilicen para trabajarlo más, para fijarse más en ese tipo de cosas. Pero es eso, es una herramienta. Claro. El problema que tenemos hoy en día es que hemos metido ese cajón, esa IA, y se ha convertido, sobre todo en redes, se ha convertido en ese gran enemigo. Todo lo que huele a IA es malo. Entonces, cualquier persona que diga, yo para mi trabajo estoy utilizando IA o voy a utilizar IA, parece que está diciendo, ¿cómo eres capaz de Eres hacer un esto? traidor a la raza humana. Sí, es Hoy, verdad. por ejemplo, escuchaba la radio y hablaban con una mujer, una científica maravillosa, que hablaba, investigaba sobre el ELA. Y ella decía, pues la IA va a ser una herramienta maravillosa, todavía no, pero una herramienta maravillosa para que la gente con ELA pueda llegar a comunicarse. Claro. Aparte de que si hay que manejar tal cantidad de datos brutal en investigación científica, que va a ser una herramienta indispensable, porque esa IA va a poder ayudarnos a cribar todo ese tipo de cosas para que luego nosotros podamos meter mano por otro lado. Pero yo decía, lo de Stephen Hawking hablando con su máquina nos parecía ciencia ficción siempre. Y Pues Stephen Hawking ojalá que sea algo al alcance de al alcance todos. de cualquiera para que Claro. cualquier persona que tenga ELA o Claro. cualquier otra enfermedad pueda comunicarse de esa manera. Claro. Y que Y no es sea esto, solo es. algo limitado a gente con pasta que se lo pueda pagar. Por eso, entonces, es el problema que yo, el mayor problema que veo en estos momentos es que hay mucha gente que se quiere aprovechar de la IA, como cualquier avance. Hay mucha gente que además no sabe qué hay detrás de una IA. Y hay mucha gente, lógico, que ve su sustento, su comida peligrar. Hay que ver y hay que legislar y hay que ver que no todo vale tampoco en este mundo. Tampoco vale todo en esto, ni vale, me salto absolutamente todo. Lo mismo que creo que ha pasado, que estas IAs las han alimentado de una manera. Lo que decía, tú decías, el tema de, por ejemplo, la ilustración, todo lo que les ha metido de ilustración, de todos los clásicos, de todo. Pero el problema que es que hay mucha gente de actuales que también las ha metido ahí, sin derechos, sin permisos, sin absolutamente nada. Pero Claro. porque no hay ley para eso. Pero es que, a ver, estamos hablando, yo no sé qué concepto tiene la gente de qué es la IA, pero es un algoritmo que aprende. Es un cerebro vacío que va aprendiendo. Y aprende igual porque lo hemos programado para que aprenda como nosotros sabemos aprender. ¿Cómo aprendiste tú a escribir? No a escribir la A con la M hace AM. A narrar. ¿Cómo aprendes? Leyendo. ¿No? Te compraste unos libros, pediste prestados otros, otros cayeron en tus manos por... Algunos tienen pata de palo, yo qué sé. Leemos a lo largo de la vida, pues... Que a lo mejor las empresas que desarrollan las IAs tienen que pagar derechos a la SGAE multinacional. Pues probablemente. Probablemente. Pero no se le pueden poner por puertas al campo, ¿eh? Es que el camino va por ahí, no por prohibirles que escriban o que pinten. ¿Sabes? Que tú tengas que suscribirte a una. Es que. A ver, que tú hayas escrito un libro Es que no sé, es que yo soy muy impopular con esto. A ver. Para eso pues estamos en el melonazo. Pero luego la gente me escupe. No, que te dediques a algo no te da derecho a todo. ¿Sabes? Para siempre. Quiero decir, tienes que cobrar tú lo mismo como ilustrador que haces, por ejemplo, has hecho 27 portadas de novelas que solo se han vendido en el barrio de Malasaña de Madrid, por ejemplo. ¿O tienes que cobrar tú lo mismo por esas 27 portadas que por cuatro cuadros de Picasso? ¿Qué se cobra más? ¿Cantidad? ¿Fama? ¿Quién cobra más porque sí? ¿Quién decide eso? El problema de eso, ya te digo, el problema mayor es que ha venido todo esto sin ni siquiera imaginarte una legislación de cara a eso. Porque podemos entrar en los márgenes y de decir, mira, esto puede cobrar más, puede cobrar menos, lo que sea. El problema es que se vuelca todo. Ya, claro, y ahora el problema que hay es que voy a legislar y qué va a decirme, ah, yo ya lo he hecho. No había ley que me previera eso. Es que ahí estamos. En dónde se ha visto que no se pueda usar. Tú cuando publicas un libro no es para todos, o sea, no es de la humanidad ya. Tú tienes tus derechos que no te los pueden plagiar, perfecto. Ya, es que el problema es ese, ¿hasta qué punto Pero es el que que si me no es plagio, o alimenta? sea, el plagio tiene que tener unas palabras, un número de palabras, igual que el plagio en música, un número de notas. Si no es plagio, no es plagio. El problema que hay es que estamos hablando de plagio humano. Es que los estudiantes de música no componen, tocan. Tocan lo que ha compuesto otra persona. Sí, Es sí. que es exactamente lo mismo. Si aún no, esto es especismo. Un humano sí puede aprender con mi obra, pero un ordenador no. Un humano que quiera aprender con mi obra, que la he publicado hace 10 años, tiene que pagar por trabajar con mi obra. Una Bien, IA no. todavía no. Por eso, hay diferencias. O sea, yo, por ejemplo, si voy a tocar, yo qué sé, las cinco estaciones, yo también voy bien, las cuatro estaciones de Vivaldi, Cuatro. es que yo soy muy avanzado ya, Ya, ya va sí, por la quinta, yo cariño. estoy por la quinta ya. Es que es vasco, hombre, que Bueno, es que y espérate que saque la sexta. espera, que Uy. escribe Saragons que el problema del arte es que no se ha firmado, que no se ha pedido permiso. Pero es que las escuelas de arte no piden permiso tampoco a los autores para que se copien sus cuadros. Es que las escuelas de música no le piden permiso a los compositores. No lo sé. Al igual ahí tienen que pagar a las GAE o algo así, ¿eh? Bueno, pues eso, es que el camino va por ahí. Han de pagar a los desarrolladores. Han de pagar. Y ya está, la El empresa problema es propietaria ese. de la IA que pague. Claro, Pero no, pero uno de los ¿cuánto mayores tienen que problemas pagar? que ha habido es eso. Que uno de los problemas que ha habido es que la ley sale después de haberse hecho todo esto. Y además, ¿cómo puedes tú controlar todo esto? Porque hay gente que añade files dentro de la, ¿no? Que añade archivos dentro de la IA y me dice, y le dice, léete este archivo y yo qué sé, y resúmeme la novela. ¿Y quién le dice que esta novela, yo qué sé, es de Benito Pérez Galdós o O de de la Maruja o tuya, Torres o tuya? O tuya, sea, ¿de quién? claro. Además, es lo que dice Makoto, la ley siempre va detrás porque la sociedad avanza muchísimo más deprisa que la legislación. Es que no, lo que no podemos es poner el grito en el cielo ni destrozar una vida como intentaron hacer con Nieves porque somos unos catetos, perdonadme como que lo diga así, que no se puede ser tan cateto, coño. Es que ahora eso es Sí, para un corte, no se puede ser tan cateto. ya está. No, a ver, ya te digo, yo creo que es un tema complejo, sobre todo de cara a, ¿y ahora qué? Tú decías, no se puede poner puertas al campo, vale, pero ahora que el campo está desmadrado, ¿qué hacemos? Es que ahora te toca Yo creo que cobrar el el otro de problema las es, vacas. claro, el problema que hay es ese, el problema que hay ahora. Es que cuando se crea algo nuevo, luego hay que legislar, como dice Makoto, porque no, antes no puedes legislar, antes de que se cree algo, ¿cómo coño vas a legislar? Eso está claro. Pero claro, cuando hablamos de avances que suponen tanto en tantos campos, Claro, es que es dificilísimo. Y está pasando el tiempo y seguimos sin legislar, si seguimos sin saber hacia dónde vamos. Y mientras tanto se siguen alimentando, se sigue haciendo, se sigue. Entonces, claro, llega un momento que dices, ¿qué hacemos ahora? ¿Libre albedrío y ya está? Yo creo que ahí la mayor complicación que tienen las IAs hoy en día es eso. Es decir, ¿a partir de ahora qué? Ya sabemos que existen. Ya sabemos que se han alimentado de esta manera. Ya sabemos que. ¿Y ahora qué? Porque se Ahora sigue haciendo igual. está el melón de ¿les damos acceso libre a Internet? Claro. ¿A todo lo que hay en Internet? Y Skynet toma conciencia de sí misma y lanza unos cuantos pepinos. Y entonces decide que los humanos no merecemos la pena, normal. Pero. ¡Qué vives malvada! Me estoy tecnocolicejando. Para Pero los que estéis escuchando el podcast, me acaban de sacar el clip del no se puede ser tan catetos. ya te digo, yo con esto tengo, yo reconozco que tengo muchos problemas, y muchos dilemas. Pues no hay dilema posible. A ver, está aquí y no se va a ir. No, de utilizarla o no utilizarla. Yo, mis mayores dilemas vienen de cómo se alimenta la IA. Pues igual que en los conservatorios. Hazte la Te sigo idea, diciendo, lo mismo. sí, pero si yo voy a tocar tal partitura de tal compositor igual ahora, pago la partitura. Pues ahora, cada vez que uses la IA, guarda 1 euro. Claro, es que Y eso lo. cuando llegue el Me momento, refiero pues. a eso. Me refiero que llega un momento en el que sí. Que todo se ha volcado ahí y que dices, no tiene acceso, ¿qué pasa si tiene acceso a internet el momento real? Y digo, pues al revés, ¿por qué no? Claro, eso supone muchos problemas, pero es que si ahora hay mucha gente que se dedica directamente, su trabajo es alimentar IAs, educar las IAs. Y cada vez hay más gente que trabaja de eso. Y eso es lo que decimos, se crean nuevos puestos de trabajo. Claro. Y al alimentador de IAS, no sé a quién le oí, que se dedicaba a alimentar la IA, no sé si de una inmobiliaria, para que detectara los pisos, para que analizara, para que. Y te das cuenta que hay muchas posibilidades y hay mucha gente que se va a ver afectada por las IAS. El problema, ya te digo, es ese punto en el que estamos de la selva. De esto es algo nuevo. Es que por un lado tenemos la selva porque es algo muy nuevo y aquí cada uno hace lo que le sale del gorro y por el otro lado tenemos a los otros que están asustaditos y también Claro. y gritan mucho porque están asustaditos y entonces tenemos aquí un guirigay. Por eso te digo, es complicado. Y yo también entiendo que, pues como puede pasar en cualquier esto, que tú puedas gritar también. Cuando te toca en lo tuyo y sobre todo de ciertas maneras, es normal que protestes y grites. Otra cosa es qué solución hay y qué camino hay. Asumirlo. Pero que gritar me parece humano, me parece lo más normal, porque al final dices, por ejemplo, ilustradores o escritores podrían reclamar que las IAs los alimentaran con su imagen, No. libros, ¿por qué no? Ya ve, porque no va a poder ser así. Ya, pero ¿por qué no? ¿Por qué no Se vas a puede poder decir que tú, por favor, tu obra no? porque porque no se puede evitar tampoco que enseñen que tu obra en una universidad. En una universidad yo creo que sería más fácil que en una IA. Que en una impedir que se usen tus libros en una universidad. Sí. ¿Y cómo lo impides? Pues directamente hablando con la universidad y decirles, yo no quiero que mi libro forme parte de esto. Y te dicen, estupendo caballero, ¿usted tiene el libro a la venta? Pues yo lo he comprado. Ahí, el problema es ese, yo lo he comprado. Ah, pero en el momento que tú tienes un libro a la venta. No, el problema, pero ya, pero te sigo diciendo, el problema es ese, yo tengo un libro a la venta. Lo ha comprado. Al final todo esto es económico, te das cuenta, ¿no? O Claro, claro que es económico. Que sea tengo que un. el arte está sufriendo, el arte hace frío, el arte el que hace en la Antártida con los pepinos, digo, los pimientos. ¡Uy! Los pepinos. ¡Los Oye. pingüinos! Oye, ¿Cómo me andamos? estás. Bueno, voy a sacar otro, ¿eh? Me estás Me has provocando hoy, ¿eh? Provocando, Qué desde malvada. luego. Menos mal que estás lejos porque si no el tufo azufre, tía. A ver, es verdad que económico es importante, pero no solo es económico. Eso hablábamos antes de en los coles, cómo se utiliza. Claro, ese punto de lo haces tú si la IA te lo hace. El trabajo, hombre, ¿Es es tu que si la trabajo idea es que tuyo? aprenda, que te lo haga la IA, es trampa. Ya, pero si yo, por ejemplo, quiero escribir novelas, de cada novela que vas escribiendo aprendes. Si yo escribo novelas con IA, te haces trampa, sí. Y. Tú, a ver, es que tú de cada novela que escribes aprendes, efectivamente, pero tú estás creando un producto. Si tus productos son una mierda, pues es tu Ah, problema, claro, es tu claro que problema. sí, pero me refiero a eso Si que. tú estás educándote para ser un profesional de provecho y te lo hace la IA, pues démosle el trabajo a la IA, ¿sabes? Y nos ahorramos en pagarte a ti. Que es que ahí es donde vamos. Ya, pero lo que decíamos antes, claro, si yo voy a ser periodista, por ejemplo, yo hago trabajos a través de IA, pero yo sé que igual cuando acabe la carrera, una de las mayores fuerzas que puedo tener yo es saber utilizar las IAs para escribir noticias. ¿Qué te crees que eso no se Entonces, hace ya? claro, entonces yo estoy demostrando ¿Tú que crees que estoy todos esos aplicándome. que te salen de... Y no creerás los resultados? Sí, bueno, eso es otra cosa ya. Yo creo que Los eso directamente es clickbaits. vergonzoso. Sí, al pobre Broncano y al Sobera lo han metido en la cárcel 70 millones de veces. Pero dices, claro, si en un futuro el periodista va a hacer eso, ¿por qué vamos a limitarle también la manera de la que saca su carrera a la vieja escuela, cuando luego el trabajo va a ser en los nuevos tiempos? Pero si la mitad de gente que trabaja en televisión y en radio no es periodista. Ya. Pero es Entonces, que lo que hablábamos antes, el que periodismo es titulitis. una... Ah, sí, titulitis. La titulitis es muy importante en este país. Y el decir yo soy tal por encima de lo que hago. Y el decir, no, no, yo es que estudié esta carrera. Es que yo tengo derecho a opinar sobre este tema porque yo he estudiado esta carrera. Yo sé No he porque tengo trabajado en mi título. vida. Yo no he trabajado en mi vida. Pero yo puedo opinar de esto. En cambio, tú que llevas trabajando 20 años de esto, no puedes. No puedes. Es como si yo dijera, yo soy arquitecto, claro, yo puedo criticar la arquitectura, pero una persona que está trabajando en un estudio desde hace 20 años, que ha mamado mucho más la arquitectura que yo, no puede hacerlo. Es mejor aún. Es Es como tú ridículo. eres arquitecto y puedes criticar, pero el albañil que está construyendo según los planos del arquitecto no puede decir ni mu, que él no tiene título. Y los jubilados, ¿eh? Y los Ah, jubilados. bien. Eso sí, eso tiene un máster directamente, o sea, ese máster habilitante de jubilado. Pero es verdad que todo esto va a causar muchos cambios en todo. Y hay mucha resistencia al cambio y a la gente le cuesta y porque aprendes una cosa que te cuesta mucho, como el acento en solo, te cuesta mucho, mucho aprenderlo y luego te lo quitan de repente de debajo de los pies. Yo entiendo que la gente esté un poquito histérica, pero asúmelo, porque por tu salud mental, asúmelo y ponte las pilas. Y ya está. Porque a lo es que la gente que lleva 25 años a lo mejor en la ilustración, en la traducción, que les quedan 15 para jubilarse, pues a lo mejor no lo ven. Pero la gente que lleva 10 años lo van a sufrir en sus carnes. Porque yo, que no, mira, en 25 años quedamos y lo hablamos. Vale. Aquí te dice, todo lo que estáis echando también, ¿eh? No vale aquí luego decir de que Nada, nada. es que me pilla mal este día. Dice, no, no, en 25 años, el 1 de mayo, dentro de 25 años, Del estaremos. 2049 aquí. Algo me dice que no existirá ni Twitch, pero bueno. Que espérate que si estamos nosotros. Bueno, eso está por descontado. Pero bueno, y para acabar, que ya llevamos un ratillo aquí. Como autoras, ¿qué os gustaría o cómo os gustaría poder utilizar la IA? Si tuvierais una, es decir, me gustaría que la IA para escritura fuera por este camino, me gustaría que me ayudara en esto, me gustaría que... ¿Cómo querríais que os ayudara? Uf, es complicado eso, ¿eh? Ya lo sé, por eso he dejado para el final, por dejarlo todo lo alto. Que yo le cuente la novela, más o menos de qué va, y que me haga las fichas. Y luego ya me pongo yo a trabajar. Porque a veces es muy complicado conseguir hacerlo. La escaleta es... Sí. Pues fíjate que yo voy ya al otro punto. Yo quiero que me haga las sinopsis, los resúmenes para Bueno, la... Sí. eso Sí. también. Momento, hazme el resumencito, el resumenzote y una buena presentación para las editoriales. Porque tengo la neurona exprimida de tanto escribir. Y dice Yo me Makoto que si la IA es capaz de lidiar con su impresora, se la gana. Suele Sí, las pasar. impresoras son un arma Suena el mal. formidable. Sí, Sí, suena el las mal. carga el diablo. Mira, yo cuando preparaba esta pregunta, yo pensaba y decía, jo, pues eso, Mons ha dicho, la escaleta. Y hay una cosa que sí me gustaría que hicieran las IAs, que fueran lectores beta. Ah. Que sirvieran para como una visión diferente de agujeros, de problemas de trama, Uf. de que fuera una herramienta que dijeras, ostras, ojo aquí, que te puede una alerta roja y decir, aquí has metido la pata aquí. Aquí hay algo que no cuadra en la historia. Eso podría ser una herramienta muy útil. Podría. Porque al final sería ese trabajo de betas que. Pero esa sensación de decir, a ver, paso por este escáner, a ver que si cuadra la historia, a ver si encaja, a ver si las Eso piezas que van va encajando. cargando, cargando, cargando y se enciende en verde, ¿no? Entonces la Sí. historia Y dices, funciona. vale, la historia funciona. Ahora tengo que mejorar la escritura, pero por lo menos la historia cuadra. Porque ahí no hay cosa que me dé más rabia que leer una novela que está maravillosamente escrita y tiene un agujero así. Y dices, ostras, o sea. Y dices, ¿esto no se lo diste a leer a tu abuela antes de...? No. Que no, Aritz, esto no tiene que hacerlo, que si no, los lunes no nos veríamos ¿Cómo que no? ¿Cómo los que nos veríamos? canutillos. Nos Dice veríamos igual. Makoto que estaría genial que buscases eso y te diera aún más agujeros en la trama. Hombre, yo estoy convencido que ahora, seguramente, como está la IA, le metes tu novela y te saca agujeros, pero te mete, vamos, el queso Gruyère por todos lados. De Oye, repente, puede ser la un novela se resultado muy convierte. interesante para reírse. Sí, de repente la novela te cambia y ves de Había fantasía, te vuelve ciencia ficción. hace unos años, 4 o 5 años, había como un simulador que tú le ponías, te iba dando frases para elegir y al final todas las historias se iban hacia el lado porno. Todas. Era, sí. No me acuerdo cómo se llamaba aquello. Que tú le dabas una premisa y te ofrecía esto o esto. Y elegías. O esto o esto. Y entonces podías ir haciendo un relato con... Y al final siempre se iba por el roce. Que hace el cariño. Monse se ha quedado ahí. Monse, ¿te has Sí, se ha quedado? quedado pensando, sí, yo ¡Me he creo que caído! sí. Estoy. Menos mal. Pero te habías quedado rezando. ¿Ah, sí? Estabas Yo así. sí. Yo he puesto el cargador y me ha desaparecido Aritz y luego me has desaparecido tú y me ha salido una cosita así y me decía, usted no tiene cobertura. Digo, ay, bueno, no tiene fallo de red. Eso ha sido la IA. Pues seguro. Es Skynet que está empezando a actuar. No, pero yo pensaba, ya como reflexión final, yo pensaba, por ejemplo, en todo el tema que ha habido con guionistas. En Estados Unidos, que ha habido una revolución, la primera huelga potente y así. Y hay algo que pensaba sobre esa huelga. Decía, ostras, y yo iría más allá, la protesta de los guionistas, y decía, ¿y si hacen protesta porque de verdad los guiones buenos salen adelante? Que no sean Imagínate. refritos, terceras, cuartas, quintas, sexta, séptima parte de la anterior película, Porque yo tengo la sensación que ahora vas al cine, por ejemplo, y encontrarte algo original cuesta muchísimo. Alguna historia que sea arriesgada, que partas de cero. Claro, mucho más cómodo y mucho más fácil el sacar, yo qué sé, Toy Story 5 o 6, no sé cuál van a sacar Un ahora, sexto sentido o que Matrix, sí. sí, por eso. Y yo tengo la sensación que ahora uno de los mayores problemas que hay, y pasa en la literatura también, en los guionistas, es eso, esa sensación de que se premia lo... Estoy leyendo lo mismo. Estoy viendo lo mismo. Funciona, funciona, da dinero, pa'lante. Por eso, entonces, uno de los mayores problemas que veo de este mundo es precisamente ese. Yo te voy a Que decir una todo, o cosa. sea, se ha vuelto lo económico. Es decir, es rentable. Pa'lante. Te voy a Sí. decir una cosa. Yo, si fuera actor de Hollywood, sobre todo, que manejan así presupuestos brutales, yo sí que estaría un poco temblando. Porque ahora hacen unas maravillas sin necesidad de que la persona esté allí. Y pasado mañana tenemos estrellas virtuales. Y si no, ya lo No, veréis. no, sin duda. O sea, primero, o sea, hay casos como, por ejemplo, que hay actores que directamente están firmando contratos que no se va a poder utilizar su imagen una vez muertos, por ejemplo. Como no sé, pero no es eso solo, no solo los actores conocidos que van a Sí, estar sí. trabajando hasta 40 años después de muertos y más. Es que nos van a crear actores que no existan y se van a ahorrar los estudios una pasta en sueldos. Sí, y otro ejemplo claro es lo que está pasando con ABBA. ¿No sabéis lo de ABBA? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está metido en lo de el tema de ABBA? No sé si es uno de estos productores grandiosos de Hollywood, no me acuerdo, no sé si alguien de esto, que están haciendo conciertos virtuales, o sea, con las figuras de los cantantes de ABBA. Que no hay ni un person no hay una persona en el escenario, sino que son las figuras del Hologramas. sí, las figuras de ABBA y están petándolo. Pues si a mí me lo hacen de Rafaela Carrà, yo voy fijo, ¿eh? Claro, es lo que decía, claro, Claro. antes tú Y de Freddie pagabas Mercury. por una entrada por tener al artista. Claro, tú ten en cuenta que ahora se puede hacer el mismo concierto en 40 países a la vez. Es que ahora tú puedes poner a Freddie Mercury a cantar singles nuevos. Por eso. Y ya está. Y eso a mí, personalmente, es de lo que más vértigo me da. Ah, sí, pues a mí no. A mí me parece genial. Es que a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Yo tengo la mente en el futuro, yo qué sé. Es que a mí me gustan las distopías y me imagino para dónde puede ir la cosa. Pero sí, pero porque yo sí, en eso sí soy más amante de lo artesano. Y soy muy, yo reconozco que soy muy de la vieja escuela en ese sentido. Pues yo Y me preferiría gusta 20, tener 20 al... millones de veces un Freddie Mercury virtual cantando canciones nuevas que los triunfitos y los factorcitos y los de Marcitos. Hombre, a ver, tampoco hay que ponerse a los extremos. Pues esos Claro, son los que lo están es que... petando ahora. Ah, claro, pero Que es que te me estás pones la radio y comparando... dices Me estás comparando eso con Omar Montes cantando sevillanas. pues Pues ahí es más... estamos. Y lo Pues peta, tenemos un chaval, que problema, lo peta. sí. Tenemos un serio problema en ese tipo de cosas. Pero bueno, eso da para otro melonares. Yo creo que Skynet, va siendo hora de cerrar este melonar. sí. Y no con una IA, que Montse su magia la hace aquí Que no estaría mal, a poner mano el y a programa en máquina. una IA que te saque lo del final, Que no estaría yo aquí rascándome la cabeza. Con los pepinos y los pimientos. Ya lo habíamos dicho que íbamos a de IAs de fruta y huerto de melones, pues Sí. eso. Pues ahí voy, pimientos y pepinos de la Antártida han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestra charla sobre las IAs y el huerto de melones, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándola así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa cuando Rebeca nos deslumbra con el móvil para dar rienda suelta a nuestra imaginación, según Makoto, o ver mis gafas divinas muy estilo True Crime, según Sara Gons. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, no te preocupes que hoy Rebeca ha soltado algunas perlas que has podido escuchar en directo.